que sea una defensora de la libre disposición del uso de la marihuana, de la cannabis. Entonces, ella estaba exponiendo. Para uso medicinal. Exactamente. Y en el momento que estaba exponiendo, le avisan de que su hija había sido detenida porque había llegado a su casa, a la casa de la hija, la policía, y la había detenido porque tenía marihuana. Y ella se indigna. Me tengo que retirar, dijo, porque voy a ir a salvar a mi hija que se la están llevando detenida. Mira tú, justo cuando estaba hablando. ¿Y sería buena BCI, o sería...? Ahora más que nunca seamos diferentes. Lexus, corta, experience amazing. Cuprum, haz retiro de tu 10 fácil, online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto Tampoco Es Plaza Italia. La temperatura mordió los 20 grados, pero no alcanza eso. 19.7 la máxima en la comuna de Santiago. Pudahuel 19, Tobalaba 19.1. ¿Eh? Así que no se anden con chicas, Marcelo. Actualmente 16 grados, ¿eh? Y bajando. Perfecto. Esa es la temperatura. Vamos a tomar contacto inmediatamente con nuestro reportero estrella. Ahí está Miguel Guerra Aldana. Adelante. El Torito Marcelo. Ciudadano. ¿Cómo les va? ¿Cómo los trata este jueves? Mal, fíjate. Bien. A la altura del jueves yo ya me empiezo a... El espíritu empieza a surgir. Muy bien. Exacto. Bueno, Torito. Ya, muchachos, partamos con las informaciones. Hace tiempo que no partíamos comentando el balance del coronavirus en nuestro país. Lo vamos a mencionar rapidito las cifras porque tenemos más informaciones respecto del plan Fondéate en Casa. Ustedes saben esta contingencia que va a haber, excepcional, de evitar las cuarentenas para que uno pueda disfrutar de las fiestas patrias en familia. Durante este jueves 3 de septiembre se entregó este nuevo balance del COVID-19. Se reportaron 1.758 nuevos casos de coronavirus y lo que llama un poco la atención en negativo es que aumentaron los decesos, por lo menos según la información que entrega el Departamento de Estadística e Información de Salud, el DEIS. En las últimas 24 horas se registraron 78 fallecidos, esta es la cifra más alta en muertes diarias de la última semana. Esto también va un poco en línea con el tema de la trazabilidad. ¿Y por qué es importante el tema de la trazabilidad? Y aquí ya entramos en el plan Fondéate en Casa. Se dieron varios datos más sobre cómo va a pasar esto, porque al final, claro, en lo medular nos quedamos en que durante esos días se va a evitar las cuarentenas, bueno, al menos las comunas que estén en fase 1 todavía, no va a correr la cuarentena por los días 18, 19 y 20, pero con ciertas limitaciones, como por ejemplo que se van a poder reunir máximo 5 personas en lugares cerrados y 10 en lugares abiertos. Hasta ahí nos quedamos, pero todavía no había mucha claridad de cuál iba a ser el horario, porque cuando le preguntan al ministro qué iba a pasar con el toque de queda, no estaba muy definido, decía que eso había que evaluarlo. Entonces, cuando dicen hay que evaluarlo, uno tendía a pensar a que tal vez iba a ser un poco más restrictivo o tal vez más, en este caso más permisivo, porque bueno, si dijeron ya no están respetando las cuarentenas, tal vez nos vamos a poder entrar a la 1, a las 2, pero no va a ser así, muchachos. 21 horas, ese es el plazo máximo, porque para eso también hubo que extender el estado de excepción. Ustedes saben, duraba hasta el 14 de septiembre. Entonces, perdón, de catástrofe, no dije estado de excepción, estado de catástrofe, y regía hasta el lunes 14. Entonces, para que se pueda usar la modalidad, que un orden del Ministerio del Interior, en conjunto con Presidencia, de decretar horario de toque de queda, hay que extender este horario de catástrofe y lo van a hacer por 10 días, es decir, hasta el 24, para que durante esos días se pueda cambiar este horario y sea a partir de las 21 horas. O sea, ese fonda diurna el asunto. Sí, pues fonda diurna, ahora, porque la idea era que sea familiar e íntimo. Ustedes ahora, entre, no cinco, persona, entre cinco personas no alcanza a armarse una fonda. Yo encuentro que es injusto. Sí, depende. De repente uno... Oiga. Con tres personas puede armar... Puede armar algo interesante. Con tres personas que en el fresco. Un trío. Yo digo. Un trío, creo. ¿Quién sabe? sin pedir una ayuda de año. Oye, espérate, pero esto no fue exento de polémica, porque reviso las autodenominadas de las redes sociales y resulta que Álvaro Erazo, que es miembro de la mesa COVID, dice que no se consultó a la mesa y que no se confía en el comportamiento de la gente. La frase textual es: no se puede confiar en gente bebida. La gente con trago, dice, no toma buenas decisiones. Bueno, claro, mira. Ahora dice que cuando le consultaron, cuando le consultaron a la mesa guardó un respetuoso silencio. Claro, sí. Sí, pues la mesa no actuó. Y le hablan y le hablan. Hay una polémica, ¿eh? Porque dice que no. Es decir, sí. Puede, o sea, ser yo, que no la resuelte tan bien, ¿eh? No les quiero prestar ropa en este caso, pero recordemos que la mesa es solamente consultiva, más no resolutiva. La idea es que se tomen en consideración lo que puede decir el panel de expertos, pero las contingencias que tienen que ver con seguridad pública y con el orden, eso es solamente del gobierno. Porque si hubiesen consultado a la mesa, yo creo que de plano no hubiesen hecho esta modalidad donde... ¿Dónde va a ser una...? No sé si un riesgo, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero donde la exposición va a ser mucha. De hecho, cuando hoy día también una perla que se manda el subsecretario Zúñiga, Arturo Zúñiga, de redes asistenciales, dice que hay que ver el lado positivo de esto, porque si es que hubiesen rebrotes, ellos insisten en hablar en rebrotes, la trazabilidad va a ser más fácil. Porque si tú dices, bueno, yo me contagié, pero estuve en una casa con 5 personas, estuve con mi mamá, mi papá, mi hermana, entonces ya sé que uno de ellos me contagió, entonces mira, por lo tanto van a tomar el PCR de manera preventiva y hacer la cuarentena. Es un plan para saber quién se junta con quién. Exactamente, como bueno, si somos 5, no es muy difícil determinar quién fue el que me contagió, ya, y las 5 personas la obviamente van a guardar la cuarentena obligatoria. La lógica de Zúñiga es la lógica de soltar un gas en un ascensor. Obviamente uno de los que va acá fue, digamos, ¿no? Claro, pero yo no. Pero ahora sí va a haber un responsable. Y como última medida, muchachos, sobre este tema, también recomendaciones, que son recomendaciones que, claro, causan burla entre medio, algunos piensan que es medio incomprensible, pero dan recomendaciones a cómo uno tiene que celebrar con la familia, cuando uno, en los lugares donde uno vive, cuando uno vaya de visita, en este caso a visitar al papá, a la mamá. La recomendación de la autoridad sanitaria es que cada uno lleve sus cubiertos y sus vasos, y en el caso de que no, que a la hora de llegar lo marque, para que ocupe toda la jornada, toda la celebración. Un escupo. Sí. ¡Este es mío! No, yo pensaba con un papelito, poner Miguel y saber que ese es el vaso que yo voy a ocupar toda la tarde, y así mismo con los cubiertos. Mira, yo creo que lo más importante es que cualquier persona que tenga la más mínima duda que tiene alguna posibilidad de estar contagiado, no vaya a visitar a nadie. Pero si te di dudas, quédate en tu casa. Imagínate a alguien que estuvo con alguien que no tiene síntomas y tampoco tiene síntomas. Y claro, después eso. Alguien que tampoco tiene síntomas. No saben, no, si ese, no por eso, pero eso es casa, no, esa no, situación no. Esa situación es inmanejable, porque tendríamos que estar todos metidos dentro de las casas eternamente, esperando que llegue la vacuna. Creo que deberíamos, Marcelo, ¿eh? Pero entonces, no sé, yo creo que lo más complicado del tema este de las visitas para el 18 de septiembre es lo que se comunica. Si al mismo tiempo estás diciendo que hay que ser muy cuidadoso, de que no hay que salir, de que hay que cuidarse, de que mientras no esté esto controlado es mejor salir lo mínimo posible, esto va como en contra de esa línea. Esta misma medida de que se termina a las 9, o más bien comienza a las 9 el toque de queda, va para el otro lado. Entonces es medio confuso los mensajes que se comunican. Hay que cuidarse o no hay que cuidarse, es raro. Sí. Sí, es como que tomara, salud, sacó trago. Como que tomara descanso el coronavirus esos 3 días. Vamos a una canción. Vamos a una canción mejor. Que parte y no parte al mismo tiempo. Va a partir y como que no parte. Pero parte. I want to break free. Alguna sí, vez. Mira, ahí está esta persona que quiere salir libre de una vez por todas. ¿Qué nos dice más, Miguel? Ya, muchachos, les tengo una noticia internacional, pero que tiene a chilenos como protagonistas y que tiene que ver con esta explosión, lamentable explosión que se dio en el puerto de Beirut. Ustedes se acuerdan que estuvimos comentando esto el pasado 4... No me digas que los hay unos chilenos culpables. No te puedo creer, qué vergüenza. No, afortunadamente no. No por ahora. Al contrario. Usted sabe, esta explosión que fue el 4 de agosto, fallecieron lamentablemente al menos 180 personas y se hirieron a unas 6.000. Ahora, si ya había un estado bien precario, bien complejo sociopolítico, que lo habíamos comentado, ahora esta situación se agudizó porque hay 300.000 personas que se han tenido que desplazar, obviamente por el radio de lo que dejó la explosión. ¿Cuál es la noticia, muchachos? Que hoy día, dentro de la explosión, cuando ya han pasado prácticamente un mes, se registraron que posiblemente puedan haber personas que sobrevivieron y que están entre medio de los escombros, y esto fue descubierto por la ONG chilena de búsqueda y rescate Topos de Chile. Fue en particular un perrito el que se dio cuenta. Todavía no se puede confirmar, por eso decimos que posiblemente, porque con toda la logística y la tecnología que tienen, se dieron cuenta que bajo muchos metros de escombros se tomaron como vida. Pulsaciones, pero eso pueden ser distintas cosas, pero lo que dice por lo menos el protocolo es que si hay un 0,1% de posibilidad de rescatar a una persona, hay que hacer todo lo que esté en sus manos. ¿Y cuánto tiempo ha pasado? Un mes, fue el 4 de agosto, bueno, prácticamente un mes. ¿Y es posible que alguien haya sobrevivido un mes? Sí, o sea, ha pasado en otras circunstancias que sobrevive más tiempo. Perdona, Miguel. Sí. Pero no supe si era que el edificio se había caído hoy día, o sea, se había caído en esta semana, producto de que quedó inestable por la explosión, o se cayó hace un mes. Ojo en ese momento. Sí, ya, porque no está clara estoy viendo dos portales que no son muy claros en la fecha. No, pero, es que no se puede determinar todavía. Porque el edificio se cayó hace poco, sí. No fue. Pero lo que me refiero es si los cuerpos desde cuándo podrían ser. Está esclarecido y eso es lo que están trabajando, por eso está la noticia totalmente en desarrollo. Se están cavando túneles. Han cavado, mira, la última actualización que yo vi eran tres túneles, uno lateral, uno superior y uno posterior, para entrar al lugar. Entonces, como después de la gran explosión del 4 de agosto, claro, han habido simultáneas que son más pequeñitas y uno ya perdió un poco, como salió como de órbita esta información, pero todos los días hay contingencia. Y lo que no se ha esclarecido hasta ahora, si el eventual cuerpo sobreviviente que se encontró es de ahora hace un mes atrás. No, que me siento como si estuviera en esa situación. Son los topos. No, pero te digo una cosa, si es que un edificio que estaba a punto de caer, a propósito de la explosión hace un mes, todavía había gente viviendo y quedó atrapada, de verdad, es inexcusable la desidia de las autoridades. Pero recuerda que en el Líbano, en la mitad del gobierno renunció. Ahora está Emmanuel Macron mandando ayuda, ha puesto digamos que un punto de inflexión, porque es el único líder mundial que ha ido para allá y ha hecho el tema. El jefe de los topos chilenos se llama Francisco Lermanda, y se ven imágenes de este señor con su perro en este lugar. Eso es para que sepas. Pero está la escoba en términos de... Estás complicado, Marcelo, sí, no sé. Es que es una noticia contigo. Que me afecta. Te golpea. Yo creo que guardemos un poquito de respeto. Toma agüita. No, y iba a decir que al jefe le dicen, y tú le hermanda, pero en realidad eso me atragantó. Pero, mira, Marcelo. ¿Dónde está? Ese, el jefe, acá estoy. Sí, bueno, así con esta información, para la gente que puede interiorizarse a internet, de verdad que es súper valorable, porque estando a cuántos kilómetros, el equipamiento que tienen es de última categoría. Tienen un dispositivo que muestra imágenes térmicas, entonces se ve que hay dos cuerpos, un cuerpo pequeño acurrucado junto a un cuerpo más grande. Y ahí, claro, hay una explicación más técnica, dicen que registran un ciclo respiratorio de 18 por minuto en el dispositivo de escucha que ellos tienen. Y eso es lo que hay que tratar de dilucidar, si corresponde al latido de un corazón, a la pulsación de una persona, o puede ser cualquier otra cosa. Pero Claro, ahí está. Y lo relevante también que uno así, vamos arando, dijo la mosca, la ONG de los topos de Chile ha sido mencionado por portales internacionales por todos lados. Wow, por, wow, qué orgullo. Y es una ONG, o sea, ni siquiera... ¡Vamos, Chile! Sí, así que... ¿Te acordé del Morocco Topo? El ayudante de una inspectora. Y no más, sino que Morocco Topo, fíjate. Morocco Topo y también estaba el Topollillo, por mencionar otros topos famosos de la historia. Claro, el Topolino, ¿no? Porque en italiano, ratón se dice topo. Así que cuidado, ¿eh? Porque Topolino. La gente cree que es otra cosa. Topolino ya. Es Mickey Mouse, para que sepas, ¿eh? Muy bien. Perfecto, otra noticia. Sí, volvamos, Miguel, al país antes de irnos a una canción, porque después que comentamos varios días durante una semana la huelga de hambre de Celestino Córdoba, claro, hablamos fundamentalmente de él, pero nos olvidamos qué pasó con el resto de los comuneros que estaban en huelga. Finalmente hoy, y sin acuerdo, estos comuneros depusieron esta huelga de hambre que llevaban hasta 123 días. Ahora, ellos dicen, nos salimos de la huelga de hambre fundamentalmente porque nuestras familias nos lo pidieron cuando ya vieron que estábamos en salud muy crítico, pero vamos a cambiar la huelga de hambre por intensas manifestaciones. Todo sumándole, echando más pelo a la soga, más a la sopa, digo, me enredé. A la soga. Pepos a la soga. Pelos a la sopa con la situación que se está viviendo en la Araucanía. O sea, si hablar de conflictos, por lo menos para la autoridad regional, ya terminaron por ahora, entre comillas, el paro de camioneros, pero ahora se le vienen, por lo menos, este anuncio de manifestaciones de comuneros mapuche. Así por lo menos fue lo que comentó Rodrigo Curipán, que es el vocero de estos comuneros que estaban en huelga. Así que, mira, por lo menos... El hecho ya de salir de huelga, ellos se abren a una conversación de alto nivel político con el gobierno, es lo que dicen. Y también ahí también dejando entrever como bueno, si con los camioneros pudo haber un acuerdo, le dieron muchas, entre comillas, digo porque no son mis palabras, regalías, con todo el petitorio que comentamos ayer, dice, bueno, ¿por qué no van a poder negociar con nosotros también? Exactamente. Ahora, recordemos que dentro del petitorio, no sé si todos los comuneros que estaban en huelga de hambre, pero de una parte importante, estaba la cesión de un territorio autónomo. O sea, son cosas, palabras mayores, ¿no? Pero ojalá ahí se avance por lo menos en algo para que quede más tranquilo. Vamos a otra canción, entonces. Vamos. ¿Te parece? Me parece. Ay, de nuevo. Ay, la malona. 5 veces esta semana la escuchaba. Como una virgen. Baby. Qué lindo, ahí está Madonna, mira Madonna, todavía le queda dos. ¿Qué nos queda? Nos queda solamente un par de minutitos, muchachos. No perdamos la costumbre de hablar de fútbol. Muchachos, aunque sea fútbol chileno, pero hablemos de fútbol chileno. Porque hoy día, porque sigue moviéndose la pelotita, hoy día correspondía al encuentro entre Palestino y Everton por la novena fecha. Ustedes saben que esto está, pero al lote. En la fecha anterior me acuerdo que hay equipos que jugaban entre la cuarta, la quinta y la séptima y la octava fecha. Todo graneado. Ustedes saben que por el estallido social primero se suspendieron algunos partidos, después el inicio de la pandemia también postergó otros, pero ya se está enreleando el campeonato y hoy día Palestino le ganó 1-0 al Everton, se acerca ahí a los puestos de alzadas, le está dando casa a Universidad Católica, que es el puntero, y mientras que la Unión Española le ganó 3-2 a la Universidad de Concepción. Toda la espera de lo que pueda pasar el fin de semana, ahí se podría empezar a ordenar o desordenar la tabla, con los que están ahí peleando los primeros puestos, y ojo también los colistas. Hay un equipo, no voy a decir nada mejor, para no mufarme. No, sí, pero hay mufarme, yeah, okay. Todo bien. ¿Y en qué momento se supone, que ya se va a poner como al día la cosa, todos los partidos pendientes van a estar listos? Eso también es parte de los dolores de cabeza que tiene la NFP, porque si quisieran terminar el campeonato en la fecha que termina siempre, que es como la segunda semana de diciembre, el fixture no les da. Recordemos que también hay algunos equipos que están jugando copas internacionales, entonces no podrían jugar dos veces a la semana, porque esa es la modalidad que quieren hacer ahora, hacerlo más rápido, que jueguen miércoles, domingo, martes, sábado. Pero los equipos que juegan Copa Libertadores, en el caso de Católica, de Colo-Colo, no podrían programarle fecha entre la semana. Entonces eso aplazaría un poco más, pero me metía en la página NFP y el fixture está como está tan de moda el pasito a pasito, no están programando mucho a largo plazo porque hay que ahí tocar madera, pero lo que faltaría es que algún equipo o algún jugador del plantel diera positivo en algún o entrara en cuarentena obligatoria, porque también postergaría no solamente jugar él, sino el rival, y así todo se iría aplazando. Oye, ayer se supo de que Neymar, Di María y el otro argentino, ¿cómo se llama? Leo García. Paredes, del Paris Saint-Germain. Paredes, claro. El cantante. Dieron positivo. Sí, pues ahí hay un tirón de oreja para Neymar, porque Neymar dicen que se hubiese contagiado en Ibiza en una fiesta. Leo Marini, que era un cantante. Bueno, Leodán también está, y Simba, el valiente rey del África. León. Sí. Félix. Oye, Leo. Muchas gracias, Miguel. Nos encontramos más rato. Nos tienen una buena jugada polémica por ahí. Mira, desde ahora en adelante, el WhatsApp que tenemos, que tiene ya telaraña, lo voy a usar para actualizar, porque siempre Marcelo Compreira da un adelanto de lo que voy a hablar. ¿Ya lo hice? No, adelantaste, pero yo voy a soltar el audio, vamos a ponerle un poquito más de contexto. Oye, en nuestra sección Haz la Polera, hoy día la frase del ministro dice: si vivís solo con 320 lucas te alcanza. Sí. Esa es la frase del día del ministro de Economía, Lucas Palacio. Y yo creo que tiene razón, te alcanza. Es que no dijo para promo, qué. Para una promo de una linterna con dos pilas. Pero te alcanza. Le faltó terminar la frase. Ok, vamos. ¡Haz la polera! Oye, tenemos un gran entrevistado a la vuelta de la pausa. Solo adelanto eso. ¿Qué? A ver. Lárgate la base nomás, papito, porque vamos con eso. Marcelo. Mira. Mira qué bonito. ¿Y por qué es compás? ¿Tú o yo? No sé. Ah, no, yo. Porque yo. Tenemos una noticia, ya. No, dale tú. Tenemos una noticia que le dará un sabor único a este momento. Canada Dry presentó su último objeto de diseño único llamado Cool Moments para enfriar tus Canada Dry con todo el estilo y transformar tu living con un sabor único. Inscríbete en sensaciónunica.cl. Canada Dry. Sensación única. Ay, me pasaron cosas. Porque sabemos lo importante que es volver de manera segura. En la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras, porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. Si inviertes tu 10, invierte asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal. ¡Ay, qué lástima! Me fui, derrapé en la curva. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales. Hace más de 140 años. Fecha que Si la pasión es el principal combustible que mueve tu día, no necesitas un auto que te lleve, sino uno que te siga. Descubre las versiones de Lexus UX y sus increíbles características ingresando en Lexus.cl. Lexus Experience Amazing. Nos vamos a la pausa y volvemos. Ya. Fuimos a lavarnos las manitos y ya volvemos. Pausa y seguimos con Esto tampoco es Plaza Italia en Oasis FM. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción y Principal. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BCI Visa y AFP Cuprum. Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. En momentos como hoy, es importante contar con la mejor asesoría para tus inversiones. Por eso, si vas a retirar tu 10% de ahorro previsional, invierte asesorado por nuestro equipo de expertos. En Principal, contamos con una amplia variedad de productos de inversión locales e internacionales para ajustarse a las distintas necesidades que puedas tener. Asesórate hoy en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores y las cuotas de los fondos mutuos son variables. Si tu vida consiste en ir desde un punto A hasta un punto B, solo necesitas un auto que te mueva. Pero si tu vida consiste en ir desde lo normal hasta lo sublime, desde lo típico a lo especial, desde lo clásico a lo asombroso, entonces no necesitas un auto que te lleve, sino uno que te siga. Lexus. Experience Amazing. Asómbrate con nuestro completo lineup de modelos en versión híbrida y gasolina en Lexus.cl. Síguenos en @Lexus-Chile. Te presentamos Sound Tower, los nuevos mini componentes all-in-one de Samsung. Disfruta su audio envolvente gracias a su sonido bidireccional. Y enciende el momento con sus luces LED, conexión multi-Bluetooth y su modo karaoke. Samsung Sound Tower, la potencia en sonido que necesitas, todo en uno. Conoce más en Samsung.com. Cuando cierras los ojos para pedirle tu deseo a Pedidos Ya, dentro tuyo suena esto. Y cuando los abres y te encuentras con envíos gratis en supermercados sobre 40.000 pesos, suena más o menos así. Hoy más que nunca, lo que quieras, lo tienes. Pedido ya. Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu New SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot. fuimos al balcón a tomar un poco de aire, pero ya estamos de regreso con Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Son las 6:32, hay 15 grados y 5 décimas en la capital del reino y vamos a una campaña para ayudar a Chile, Marcelo, para movernos. Exactamente, especialmente a los adultos mayores, y su impulsor, por supuesto, que dijo: ¿dónde tengo que dar a conocer esta campaña? En el programa más escuchado de la tarde. Por eso, Mario Kreuzberger, don Francisco, está en la línea. ¿Cómo está, Mario? Muy buenas tardes, Marcelo. Muy buenas tardes también, Marco, por recibirme aquí en... yo estaba preguntándole al productor, a Miguel Guerra, ¿sí?, de dónde venía el nombre. Esto Tampoco es Plaza Italia. Me dice que viene de mucho tiempo. Yo pensé que venía por el estallido social. No, no, no. Esto no. Es por el programa Plaza Italia que nosotros hacíamos hace muchos, muchos años. Exacto. Entonces, en el canal Rock and Pop. En el canal 2, pues en Rock and Pop. Claro. Claro, en el canal Rock. Entonces, claro que yo, bueno, la gente y no... ustedes han sobrevivido y sobrevivieron a gusto de este año también. Sí, con mucha dificultad, pero estamos aquí tratando de... No lo comente tanto, don Francisco, no lo comente tanto porque la autoridad se puede enterar de que seguimos acá. Mario, imagínate que yo también sobreviví al agosto. Sí, sí, pasamos. Pero, prueba superada. Mario, ha sido muy difícil el cuidarse, no juntarse con los nietos, no sé, no juntarse con los hijos. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, yo llevo, para ser sincero, 167 días aquí en mi casa, porque diga, en realidad yo no debiera estar aquí, yo debiera estar en Estados Unidos, donde vivo, pero yo vine para la Teletón, que se hacía en diciembre. Claro. Me agarró el estallido social, se postergó la Teletón para abril, entonces me quedé para la fecha de abril, y en el medio de eso vino la pandemia, y todavía estoy aquí. Así que ha sido difícil, porque la verdad es que no hemos visto a nadie, salvo virtualmente, vemos a la familia, por supuesto, y con mi señora hemos salido dos veces en auto, una de ellas fue ayer, la otra fue la semana pasada, pues porque estábamos autorizados ya a salir, así que nos dimos una vuelta hasta la plaza de armas y volvimos. Ah, ya, o sea, con mucho cuidado. Yeah. Pero igual, como la mayor parte de los abuelitos, entonces, sin poder ver a los nietos, sin poder juntarse en familia, los adultos mayores lo han pasado bastante mal. ¿Por eso fue la idea de hacer esta campaña, para ir a ayuda de ellos? Bueno, yo creo que, en primer lugar, te quiero corregir una palabra, porque en algún momento se dijo abuelito, después se dijo adultos mayores. Hoy día el concepto es personas mayores. Por primera vez yo soy parte de la campaña. Yo siempre hacía campañas para otros, pero yo soy parte de la campaña porque soy una persona mayor. Como ustedes saben, me estoy por cumplir a fin de año 80 años. Habíamos planeado muchas cosas este año y ninguna de esas se dieron. La razón de esta campaña, bueno, hay varias razones. En realidad, este programa, que es una convocatoria de la televisión chilena, que después... invitó a la Archi, y como dice el ministro, y no Archi, y después invitó a los canales regionales y a los diarios, invitó a todo el mundo. Tiene varios conceptos. En primer lugar, queremos ser parte de las fiestas patrias, haciendo un homenaje a los trabajadores esenciales, destacando a la solidaridad, porque está demostrado por las chilenas y chilenos que en estos tiempos difíciles se han destacado. Y rindiendo además un tributo a las personas mayores que nos formaron, que nos inspiraron, que dejaron huellas en nuestras vidas y que en esta pandemia han sido muy afectadas, pero las más afectadas. Si ustedes hablan con los médicos, no necesariamente los geriatras, les van a decir que independientemente de la situación económica, porque hay un grupo muy vulnerable, pero hay otras personas mayores que están bien, pero incluso a todos nosotros esto nos ha afectado muchísimo, el estar seis meses confinados en un lugar sin poder hacer los movimientos que normalmente hacíamos, nos perjudicó mucho. Oiga, don Francisco, ¿y la ayuda? Esto va a ser el 18 y 19, y la ayuda, ¿qué es lo que es esto del Centro de Ayuda y Comunicación Virtual para conectar a la persona mayor? Ah, mira, esto es interesante. Porque, bueno, lo primero que queremos es darle visibilidad a los 3 millones de personas mayores que hay en Chile, por primera vez, mira, esto iba a ocurrir en el año 2023 y ya pasó. Entre 0 y 15 años hay 3 millones de personas, y entre de 60 para arriba hay 3 millones de personas. O sea, estamos envejeciendo a una velocidad tremenda. El 2015 habían 2.000 centenarios en Chile, hoy día hay 6.000 centenarios. Se triplicó la cifra. Entonces, la verdad es que lo que queremos hacer es devolverle el lugar que deben ocupar en nuestra sociedad. Queremos visibilizar los triunfos, las aspiraciones, los sueños, como también destacar los problemas, las carencias y la urgencia. Ahora, me decía la productora, porque una de las cosas importantes que queremos es que cada uno de nosotros nos inspiremos en personas mayores que fueron muy importantes en nuestras vidas. Y me decían que, por ejemplo, sé que Marcelo Comparini tiene, por sí, ejemplo, y todos tenemos, pero la productora me dijo, Marcelo Comparini tiene, está interesado en este tema. Sí. Sí, ya está. Exactamente, ¿no? Sí, mandé un video, es verdad que uno tiende a fijarse más en la gente muy cercana, y mandé un video respecto a mi mamá, que es la que me acompaña, porque mi papá ya no está, y que me da consejo, que sé yo. Yo creo que todos tenemos a alguien así mayor que nos acompaña y que necesita cuidado. Claro, pero no, mira, yo por ejemplo me inspiro en mi padre, que murió el año 2000, pero que fue muy importante en mi formación, pero también en Hugo Miller, otra persona que tampoco está, pero era una persona mucho mayor que yo, que fue muy importante en mi vida. O mi amigo que todavía está conmigo, que hemos estado juntos más de 50 años, Valentín Trujillo, me claro, enseñó mire, todo lo que yo sé de música. Entonces yo creo que inspirándonos en esas personas, ayudemos a este grupo vulnerable, porque me preguntabas tú cómo funcionaba esta cosa virtual que tú preguntabas. Sí, Mar. Sí. Bueno, el mira, Centro de Ayuda y Comunicación Virtual. Claro, es que nosotros nos unimos con la Universidad Católica, que tiene mucha experiencia en los temas relacionados con este grupo etario, y ellos crearon especialmente para esto una fundación que se llama Conecta Mayor. Y esa fundación tiene como propósito la integración social de todas las personas mayores. Y en esta campaña Vamos Chileno, esta fundación Conecta Mayor creó un centro de ayuda y comunicación virtual que se llama Conecta Mayor. Ahora, es difícil explicar, pero imagínense ustedes dos, Marco y Marcelo, que les quitaran los computadores y les quitaran el teléfono y ustedes estuvieran absolutamente incomunicados. Pues bien, en Chile hay aproximadamente 80.000 personas mayores, muy vulnerables, que viven solas, que no tienen ningún contacto con nadie y que no han podido ni siquiera pedir las ayudas porque están como desconectados del país, y a ese grupo etario y a esas personas quisiéramos ayudar. Y la ayuda durante el programa se va a juntar una cantidad, me imagino, de ayuda económica. ¿Eso se va a canalizar de qué forma? Ya, ¿y eso cómo, claro, se canaliza? Mira, esto va a haber un botón digital, como tuvimos en la Teletón de abril, y bueno, tenemos a unos colaboradores que son el Banco de Chile, el BCI y el Santander, y tenemos otros, en realidad todos los bancos de Chile van a estar en este botón digital. Y mediante los recursos recolectados y el apoyo de las municipalidades de todo Chile, porque eso es muy importante. Aquí ha quedado demostrado en esta pandemia que los alcaldes son sumamente importantes, ¿verdad? Sí, pues, o sea, desde el estallido social y ahora también en la pandemia han sido los que tienen la calle, pues, los que tienen el territorio. Claro, y entonces se va a entregar un dispositivo que está basado en la tecnología celular de uso amigable para las personas mayores, que se llama Conecta Mayor Virtual, CM Virtual. Está hecho especialmente para las personas que viven solas, mayores, y este dispositivo les va a permitir comunicarse con... Tienen 6 botones. Primero se les va a hacer una inducción, se les va a enseñar, porque se va a enseñar. Las personas mayores no somos muy buenos a la tecnología. Sí, claro. Sí. Bueno, nosotros ya estamos en eso. Ustedes que pasaron agosto. Pero no, terrible. Terrible, yo no entendemos nada. Un botón, fíjate, ya. Sí. Don Francisco, ¿y hay algún temor de que la crisis económica que estamos viviendo pueda afectar esta campaña? Bueno, por supuesto, esta campaña está dirigida a los que más tienen, los que más pueden y los que más saben, porque yo creo que no hay otra solución que esas personas ayuden a los que menos tienen, los que menos pueden y los que menos saben. Porque mira, esto que no alcancé a terminar de decirte, va a tener una central con unos botones especiales donde ellos van a poder comunicarse con el municipio, cualquier requerimiento que tengan. Después hay un botón para la salud responde y los centros de salud familiar, los CEFAM, se van a poder conectar por lo menos con dos familiares que hoy día no se conectan con nadie, o con un club de personas mayores, y claro, también con la seguridad de carabinero y seguridad ciudadana. Pero además vamos a entregar unos kits especiales, ese es nuestro sueño, de recolectar dinero, porque este proyecto, por ejemplo, lo queremos dejar instalado y financiado 24 meses para que la Universidad claro. Católica pueda seguir. Ellos piensan seguir con este trabajo de aquí en adelante, porque hay que decir que así como en el año 78 la discapacidad estaba en pañales desconocida, algo avanzado en estos 40 años, no todo lo que se necesita, bueno, en esa misma situación se encuentra la gente mayor en Chile. Claro. Olvidados por la sociedad, por la política y por el Estado. Y cada vez más, además. Y cada vez más, porque mira, tú ponías el ejemplo que tú vives con tu mamá, no sé qué edad tiene tu mamá. Sí, cerca de 80. Bueno, ¿cómo piensa una persona cerca de los 80? Te darás cuenta que piensa tan distinto a cómo piensa una persona a los 50. Claro, claro. Claro, otra cosa. Mario, oiga, y a propósito, sí. Dale. Don Francisco, bueno, esta campaña, más que nada, se trata de levantar el espíritu de Chile, ¿no? Porque ha sido un año desde octubre para adelante muy complicado, ¿no? Y la idea también, además de este homenaje que usted está planteando a estas personas mayores que nos inspiraron, es juntarnos a través de la televisión, ¿no? El viernes y el sábado, el 18 y 19, a las 10 de la noche del viernes comienza esto. Del viernes y el sábado vamos a partir a las 4 de la tarde hasta las 8, que vienen los noticieros, y de las 9 hasta las 2 de la mañana. Perfecto. Bueno, ya. Como perfecto. Fue más o menos la Teletón, y esta, ¿no?, campaña es diferente. ¿Cómo? Como fue la Teletón también este año, más o menos ese. Sí, más ese o menos espacio. Como fue, ya. Más o menos como fue la Teletón. Uh-huh. Pero la idea es que aquí todos seamos voceros. Que ustedes sean voceros de esto, que impiden a la gente a recordar, por ejemplo, Marcos, tú no me has dicho nada con respecto a si tú tienes también contacto y recuerdo de personas mayores influyentes e importantes en tu vida. Bueno, este año, don Francisco, fue particularmente duro porque mi mamá falleció hace ya 2 meses. Entonces, es un año difícil, sí, pues lo entiendo perfectamente. Yo, además, éramos solo los dos, mi papá falleció hace 20 años, entonces fue particularmente duro y obviamente la recuerdo a ella y ella además me enseñó los grupos de adulto mayor. Ella viajó por Chile, viajó afuera, formó grupos de adulto mayor, hizo cuánta capacitación había, cuánto taller de la memoria y cosas para combatir el Alzheimer, así que estoy muy motivado con lo que usted está diciendo. No, y además, por eso que, porque yo que lo que pretendemos es que cada persona se inspire en alguien o más de alguien y de esa manera podamos ayudar a este grupo, porque este grupo lo que necesita es un espacio donde puedan conversar, donde puedan ser escuchados, donde puedan sentirse importantes, donde puedan sentirse sobre todo integrados. Claro. Exactamente. Sí. Mario, me pregunta por acá, ¿este año va a haber Teletón o no hay Teletón a final de año? Bueno, hay una, como no tuvimos Teletón a final de año, pero la tuvimos en abril, en mayo, para el Día de la Madre, se pretende hacer algo como la Teletón para poder seguir financiando, porque bien ha sido, Marcelo, una vuelta de mano que nosotros quisimos darle a Chile porque Nunca pensamos que íbamos a tener el resultado que tuvimos, y eso nos ha permitido atender a estas 32 familias de pero de manera extraordinaria, porque la vocación del personal de la Teletón ha sido fabulosa. Hemos atendido, yo diría, y hemos aprendido, como todas las cosas, hemos aprendido nuevas maneras de atender. Sí, claro. Claro, por supuesto. Sí, pues como fantástico. Todo el mundo. Muy bien, Mario, muchas gracias por conversar con nosotros. Que gracias, sea un éxito. Francisco, y vamos a hacer lo que usted nos dice. Seremos embajadores del Vamos Chileno de aquí hasta el 18. Pero claro, mira, todos los días hagan algún recuerdo, inviten a alguna persona, también puede ser alguna persona de los trabajos esenciales, alguien que haga un acto solidario. Yo sé que ustedes le ponen mucho humor a esto. Se me quedó en el tintero que también queremos entregar un kit de insumos y alimentos especialmente seleccionados para este grupo, que quisiéramos que por lo menos fuera para varios meses, que estaba súper vigilado por la Sociedad Geriátrica y Gerontológica de Chile y la Universidad Católica, para que sea los productos que las personas mayores necesitan. Estos son los mayores más vulnerables de Chile. Sí. Si me llega a mí, que estoy casi en el grupo, por favor que venga la pastilla azul, si es posible. No, por pero favor. Tú eres un hombre joven, tú estás en otro grupo etario. Es verdad, me estoy colando. Sí. Y todavía puedes tomar la pastilla azul, porque cuando llegas a mi grupo tienes que tomar una amarilla, porque el azul es muy fuerte. Ok, vamos a preocuparnos. Muy bien, muchas gracias. Don que estés muy bien, don Francisco. Chao. Muchas gracias a usted, Marcelo y Marco. Gracias por conversar conmigo. Listo, chao. Un abrazo grande. Que esté bien. Gracias, adiós. Bueno, chao. Hasta luego. Tenemos una canción con Francisco. Con el piano. Valentín, por favor, el piano. A ver. Valentín, vamos, a ver, Valentín. No, bueno. Tiene teclado. Pero, ¿qué le pasa a Valentín? ¿Qué pasa? Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Bueno, acá estamos, ya se fue la gente del estadio, pero el torito ciudadano, el potro del pueblo, el puma, defensor de la justicia, Miguel Iván Guerra Aldana. Oye, pero... A ver, tiene que ser veloz la jugada polémica de hoy. Sí, va a ser muy veloz y me ayuda mucho el hecho de que ya la hayas adelantado en la introducción del programa Marcelo Comparini, porque vamos a hablar de esta compleja situación que vivió en la sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados la actriz y ahora también parlamentaria Ana María Gasmuri, que ustedes saben también que es directora ejecutiva de la Fundación. ¿Es parlamentaria? Daya. Es parlamentaria, pues. Ahí dejo de... Me perdí esa parte. De ironía. Mira, como dice... Qué loco, estaba muy volado. Que Dios es guionista. No caché. Para más remate, estaban en una discusión de la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Estaban conversando eso. Ahora lo tomamos con humor, pero obviamente que la situación que ya tiene que haber vivido fue muy compleja porque pasó lo siguiente. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es El VAR en Oasis FM. Y les quiero contar que si me vieron desaparecer de pantalla unos minutos es porque tuve que ir corriendo a la casa de mi hija, que vive a dos casas de mi casa, que ahora se la llevaron detenida. Se acaban de llevar detenida a mi hija, allanaron su domicilio en este momento mientras estamos en esta comisión. Allanaron el domicilio de mi hija, que cuenta con receta médica por 4 plantas de 35 centímetros. Mi hija se fue detenida en este momento. Señoras y señores diputados, esa es la realidad que vivimos los usuarios medicinales en Chile y los usuarios personales. Mira, qué dramático momento. Está complicado. Sí, pues. 4 plantas de 35 centímetros. Era muy preciso el dato. No tengo ahora, regla. Pues, ¿sabes por qué preciso? ¿Quién dio el soplo? Yo sospecho de Ana María Gasmuri. Eso en materia de investigación. Ella tiene muy claro de que son 4 plantas de 35 centímetros porque tenía prescripción médica para poseerlas. Entonces ahí está la primera negligencia de quienes hayan entrado a allanar el domicilio. Y ahora yo solamente puse un extracto de un audio que dura cerca de 3 minutos, pero ella explica la situación que está pasando al resto de los parlamentarios que están participando de la comisión y les dice que la forma en que entraron fue muy violenta, que ella tenía su hija que tiene 4 niños chicos que tuvieron que ser testigos de ese momento incómodo, un tanto violento. Y claro, es saber cómo llegan a allanar primero por 4 plantas, si sabemos que es ilegal, pero ella tenía la prescripción correspondiente médica. Pero un momento, pero falta... Falta la versión de quienes entraron para ver si efectivamente ellos no, tal vez dicen no hubo violencia y le solicitamos si tenía la receta médica a mano, no la tenía. O sea, hay que esperar la otra versión, ¿no? Pero yo creo que para esos efectos no hay un allanamiento. El allanamiento de entrar con violencia o con una orden respectiva, por cierto, pero no entra como a preguntarle como, ¿usted está bien? Entonces nos retiramos. Entran a investigar solamente. Claro. Ya por eso, pero si la persona dice, tengo una receta médica, te la voy a mostrar para que estés tranquilo, probablemente esa persona... Quedate tranquilito. A no ser que sean unos gorilas descerebrados los que entran siempre esto. Pero sí, por lo menos como dicen el periodista, hasta el cierre de esta edición, la hija de Ana María Gumiri se encontraba detenida, en calidad de detenida, y hay que ver qué es lo que va a pasar. Si la dejan en libertad, porque obviamente estaba en regla, en orden todo, o bien si es que va a haber algún tipo de sumario interno de investigación porque se procedió de manera equivocada. Eso es lo que vamos a estar recabando ahora aquí al borde de la cancha. Yo cualquier cosa les pego el grito, les cuento. Perfecto, muchas gracias Miguel por esta información y este audio dramático. Bueno, que se sepa. Ahora, estaba tratando de buscar algún tipo de... Porque lo que dijiste, Dios es guionista. En esto... Claro, imagínate que está en la comisión del tema y se llevan detenida a la hija. Es como raro. Y mientras está, claro, ese es el tema. No, es curioso. Y trato de ver algún tema con eso y no descubro cuál. No hay chiste aparte de eso. Así que continuemos nomás. Bueno, me estabas contando, Marcelo,

Hola Dani, ¿qué tal? Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, no puedo quejarme mucho. Qué bueno, vamos a hablar de serie, hay muchas noticias. Yo, ¿sabes que me metí en una serie y la terminé de ver un fin de semana? Nunca me había pasado eso. Wow. Te la voy a comentar después, una que se llama Debs. Que una de, como que es como que es un acrónimo, ¿no? Como que quiere decir algo Debs o no. ¿O es que si lo explico, quiere decir como desarrollo, development, pero tiene otro significado que se va develando desvelando. Yo después te la comento un poco para que la gente se entusiasme. Mira, está, este es de Hulu, no la he visto para nada. Está en Fox. La puedo está ver en Fox, Fox, buenísimo. Fox Series, sí. Perfecto. Sí, yo hoy día traigo estrenos porque hay varias cositas que están empezando por estos días y que se ven buenas. Una es, quiero partir hablando de una segunda temporada, que mañana a Amazon Prime llega la segunda temporada de The Boys, Los Chicos. Ah, me tinca eso. No The Boys, el programa de canciones. No. Nosotros hablamos bastante el año pasado cuando se estrenó esta la primera temporada, porque primero que todo tiene ya el hype inicial de ser una cosa de superhéroes, aunque esto no es de los superhéroes más establecidos, sino que estaba basado en un cómic que un poco dice que los superhéroes son unos villanos. La primera temporada, no sé si se acuerdan, estaban estos personajes que son muy parecidos a Superman, a la Mujer Maravilla, a Aquaman, aunque tienen otros nombres, y a Flash, porque también hay uno que es ultra rápido, sí. Y que son estos superhéroes que efectivamente viven en el mundo como normal, por decirlo de alguna forma. Entonces, además de hacer actos heroicos, tienen sus películas, sus parques de diversiones, hacen comerciales y son las mayores superestrellas que tiene el mundo. Entonces, como un poco por eso mismo y por el poder que tienen, básicamente hacen lo que se les ocurre, no tienen ningún tipo de moral, salen lindos para la foto y luego, asesinatos y robo y mal uso de su imagen por lo bajo. Entonces sí, a mí me gustó mucho la primera temporada. Sí, pues porque bueno, entonces están por un lado los superhéroes y por otro lado este grupo de personas que por distintas razones quieren desenmascararlo y mostrar verdaderamente lo que son, y la serie empieza cuando se une a ellos un jovencito que no tenía ninguna, que no es como nada de rebelde ni nada, pero que muere, que su polola muere cuando es atropellada y pulverizada por el Flash del grupo, y que ahí se da cuenta que toda la maquinaria que hay para mentir y para tapar las cosas malas que hacen estos tipos, entonces ahí él se une a este grupo. Y ahí la segunda temporada tiene lo mismo. No cuentes nada, no adelantes nada, pero la segunda temporada tiene que ver con una continuación en esa misión. Es absolutamente una continuación. O sea, mira, creo que, obviamente sí es un giro, pero sin contar, no sé, si es que todos vivieron o no, por ejemplo, sí se puede contar que al final una de las revelaciones que hay en el último capítulo es que además de haber superhéroes, hay superterroristas que también se han ido generando. Entonces, bueno, eso va a jugar un rol, y además toda la continuación de lo que venía desde la primera temporada y al final todas las cosas que pasaron ahí, pues es una serie bien entretenida. Tiene un montón de sangre, o sea, no es como una cosa para toda la familia, en lo más mínimo. Ahora, lo bueno es este giro de que hay una empresa que maneja como a los superhéroes como si fuera entretención, como agentes, ¿no? Y que manejan el mundo del espectáculo, de la política y del poder. Claro. Eso está muy bien hecho, muy divertido. Está súper bien hecho porque además un poco hace un paralelo entre la idolatría que obtienen ciertas figuras del pop, del cine, de la música, y que finalmente pueden hacer lo que quieran. O sea, también es una crítica un poco como al star system y cómo se trata a las estrellas en este mundo y la impunidad con la que pueden operar mientras sigan siendo unas máquinas de hacer plata. Sí, claro. Sí, porque además eso se puede extrapolar un montón de otras cosas de la realidad, también, ¿no? De cómo se arman los personajes, etcétera. Así que, muy interesante. The Boys, mañana entonces está la nueva temporada. mañana está la nueva temporada. La primera temporada tuvo son los mismos capítulos, fueron 8 capítulos la primera temporada, 8 también ahora, y se estrenan, me parece que todos mañana, o sea que Amazon sí, que van a estar todos ya mañana disponibles. Excelente. Ya, ¿tenemos otro estreno al tiro o nos vamos a una canción primero? Ustedes me dicen. ¿Vamos con otro estreno? Vamos con otro estreno. Mira, hay una que se estrenó hoy día. Yo alcancé a ver un capitulito y medio antes de empezar y que está buena. Es una serie que se estrenó hoy en Netflix y que se llama El Joven Wallander o Wallander, y que para la gente que, o sea, seguro que a los primeros que les va a sonar es o a los fanáticos de la novela negra nórdica, sí, sueca, o a los fanáticos de Wallander, que es una serie inglesa que protagonizó Kenneth Branagh, porque, a ver, existe el inspector Kurt Wallander, que es uno de los grandes personajes de la novela policial sueca, que lo creó su autor, que se llama Henning Mankell, y que además de tener un montón, varias novelas, ha sido interpretado en la pantalla en Suecia y también en una serie que tuvo cuatro temporadas cortitas, 12 capítulos en total, que se llamaba Wallander, con Kenneth Branagh en el papel principal. Aquí la da Film and Arts. Y Wallander es uno de estos detectives que tiene sus particularidades. En este caso se trata de un detective que su talón de Aquiles un poco es la empatía que siente por las víctimas y lo mucho que le afectan los casos. Y ahora Netflix saca esta serie que se llama El Joven Wallander y que es, te está mostrando a este detective como en su primer gran caso. La serie como detective. Era detective, no, joven. O sea, como policía detective, que lo que pasa es que esta serie, aunque el elenco es eminentemente inglés, el protagonista es sueco y está hablada en inglés la serie en todo caso, y está ambientada en Suecia, y la serie parte con que este chico, este policía Kurt Wallander, es un policía que está recién partiendo, entonces le tocan casos bastante, o sea, tiene que ir a llamados de ruidos molestos y cosas así, y él, por algo que no se ha explicado todavía, vive en un barrio que es como un barrio muy muy malandra en una ciudad pequeña, en Malmo, Suecia, y que de hecho como que ahí hay muchas pandillas y cosas, entonces nadie sabe en su barrio que él es policía hasta ya. Que la madrugada, él está en su casa y hay un boche y hay un tipo, un sueco, que además es un rubio, así bien rubio, con la bandera de Suecia pintada en la cara, y que está amarrado a una reja, y que cuando le sacan el tape con que le estaban tapando la boca, se destapa una granada. Y el tipo explota ahí mismo. Y este tipo ahí había alcanzado a llegar y había alcanzado a decir como, a ver, échense para atrás, yo soy policía, no sé qué. Entonces ahí todo su barrio se enteró que era policía. Y empieza este caso que claramente va a tener connotaciones raciales, porque este es un tipo blanco, muy rubio, con la bandera sueca pintada, y en un barrio eminentemente negro. Un par de días antes de que haya una marcha de nacionalistas, entonces la marcha obviamente toma otros ribetes. Perfecto. Y luego empieza la investigación de este caso, que lo asciende inmediatamente a detective, porque el detective que está a cargo de los casos como de alta notoriedad le dice, bueno, tú vives ahí, estabas ahí, así que te viniste y ahora eres detective y eres parte de la investigación de este caso. Ya, ¿y te pareció está buena? Está buena. Está entretenida, ya. Sí, está entretenida, tiene el joven Wallander, 6 episodios. Ya todos disponibles en Netflix. Muy bien, vamos a una canción y nos sigue contando de otras cosas. A ver, aquí. Exacto. La cosa viva. Sí. Bien, Manolito. Te pusiste. Dale al violín. Martín, vamos, que toque tarde. A ver. Escuchemos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora. 1, 2, 3, 4. Dive away, it's like magic. Oh, rolling and riding and slipping and sliding, it's magic. And you Eso es terrible. Bueno, Dani. No conocía esa canción. Me gustó un montón. ¿No? No, mira, o sea, no sonaba. Hablando en serio. Sí. No te puedo creer. Qué joven. ¿Acabo de ser despedida? Hay uno, no, no, es que hay un. Hay un. El eje de edad que hay. Una es que el salto. Nosotros hay una. Cuidado con eso. En YouTube hay unos tipos jóvenes que hacen esto, escuchan canciones de los 70, 80, y es primera vez, pero canciones clásicas como esta. Y es muy divertido la reacción. Igual yo, no, pero puede ser mi culpa, yo tengo. No soy una. Yo tengo 37 igual. Debieses haberlo escuchado. Debieses, no, sí. No nos impresionas con esa edad. Digo. ¿Qué más nos bueno, contó la canción? Hay una segunda que se estrena mañana en Netflix, que estoy esperando que la comentes. Así es, Away. ¿Esa es? Esa sí, es, sí, por sí. Supuesto. Sí, se ve buena. O sea, obviamente no he podido verla todavía porque se estrena mañana o hoy día a la medianoche mínimamente. Y claro, una serie de Netflix que es protagonizada principalmente, es un elenco múltiple, pero por sobre todo por Hilary Swank, que yo decía, ¿será esta su primera serie? Y no, había estado en varias series antes, solo que yo no lo recordaba, pero Hilary Swank, cuyo probablemente mayor papel es Million Dollar Baby o sí. Boys Don't, los chicos no lloran, por ahí está. Ella hace de un astronauta que es parte de un equipo multinacional de astronautas en la primera misión a Marte. Este ha sido el sueño de su vida y es por lo que siempre ha buscado, y logró estar en ese equipo, pero eso significa que debe partir en una misión que va a durar 3 años y dejar en la Tierra a su familia, a su marido y a su hija. Y además, bueno, y eso estoy contando un poco lo que muestra la sinopsis, lo que he podido leer. Es una serie que no es una serie de acción, no es una serie, o sea, es una serie absolutamente como sentimental, por ponerlo de alguna forma. Tiene detrás a uno de los productores, a un productor que trabajó en Friday Night Lights, que era una serie sobre fútbol americano, pero también que finalmente sobre familia y sobre equipo, y otra que se llamaba Parenthood, que también tenía como estos mismos hilos, y también hay un productor de Felicity detrás, y uno se da cuenta de inmediato por la sinopsis que esta serie no se trata necesariamente, que seguro que va a tener escenas como de el peligro de que la misión falle o cosas así, sino que se trata de relaciones humanas. O sea, es una serie que seguro va a tender a la lágrima y un poco hablar de esta familia que se siente abandonada aquí. Además, en algún momento de esta serie al papá le va a empezar una enfermedad, al marido de ella, digamos, le viene algún tipo de accidente que termina en el hospital. Entonces, la culpa de haberlos dejado atrás, el tema de tener que estar metida en una nave espacial con personas y hacer equipo y hacerse amigos y apoyarse entre personas que son de distintos países y vienen de distintas realidades y tienen distintos dramas cada uno en su casa. Entonces, como familia, trabajo en equipo, confianza, apoyo, como que eso, claramente esos van a ser, yo creo, los temas de esta serie que sin duda se ve muy bien. ¿Tú viste la sinopsis, Marcelo? Vi la sinopsis, sí, y claro, te veo que va por ese lado, al lado más del drama y de sí. Este problema que parece que empieza a tener el marido y la distancia. Son 3 años, entiendo lo que dice la misión, sí. Entonces es complicado y está toda la etapa previa donde tiene que tomar la decisión si va o no va. No, me tinca, claro. me tinca sí, mucho. Yo encuentro que se ve bien Hilary Swank, que o sea, es una tremenda actriz que seguro que va a lucirse mucho en la serie y en el papel protagónico, porque efectivamente, si es que uno mira a los demás personajes, a los demás actores, aunque seguro que van a tener sus momentos y todo, pero uno un poco, me parece que uno no conoce a nadie. O sea, los otros principales son Ato Esandó, Mark Ivanir, Ray Pantaki, Vivian Wu, Talita Bateman. Ray Pantaki es una estrella. Sí, claro. Se sabe. Por supuesto. Va en ascenso. Oye, sí. Dale unos 20 años. Deja comentarte un segundo esta Debs que está en Fox Series. A mí que me acordé a propósito de esto, que no haya actores famosos. Aquí hay también. Pero ahí está, yo estaba mirando y está Nick Offerman. Que sí. Él está detrás de esto, claro. No. Nick Offerman, que se hizo conocido por... Si es que uno... La verdad es que solo lo conoce si es que vio Parks and Recreation. Pero tiene razón. Él es el protagonista, o uno de los protagonistas. Y es un personaje fantástico. Este de esas películas que hay que meterle cabeza, que tiene ritmo... Serie. Tiene ritmo cansino. La ambientación es fantástica. La música es increíble. Cada toma es una especie de foto. Muy buena imagen. Y trata de estas cosas difíciles de entender porque tienen que ver con la cosa cuántica, ¿no? Que hay multiuniverso o no lo hay. Si la vida es el destino está destinado, es como un riel, así parte la explicación. Si uno podría determinar que una persona lo que le va a pasar porque ya está determinado, o más bien creemos en esto del libre albedrío, que si tomamos decisiones distintas va a cambiar. Esa es la discusión que hay de fondo en un laboratorio donde están tratando de demostrar esto, y el caso de una mujer que trata de descubrir qué le pasó a su novio. Claro, que pareciera que es... Bueno, no quiero contar nada porque empiezan a pasar cosas muy luego, pero es bien atrapante la actriz principal, porque esto es en el mundo actual, es una mujer de descendencia china. Sonoya Mizuno se llama. Sí. Y que, estoy y leyendo yo. Y la, muy la verdad bien es que su estoy... papel. Sí, aquí yo así leyendo nomás la sinopsis que ofrece Wikipedia, claro, no se entiende nada, pero suena bien. Detrás de esta serie está Alex Garland, que fue el que hizo el guión de 28 días después, esta película de zombies, que es buenísima. Y dirigió dos películas que tienen que ver con este mundo, Ex Machina y Annihilation. ¿Te acuerdas esa de la Natalie Portman? Sí. Y Ex Machina con la Saoirse Ronan. Así que le gusta la cosa de la ciencia ficción. Sí, a mí me gustó y la vi rápido porque quería saber qué iba a pasar, a pesar de que no entendía gran parte de lo que hablaban. Es miniserie, así que para quien quiera verla son 8 capítulos y no debería haber más, como no habría segunda temporada. No hay saca. Más. Sacada. Sí. Hasta ahí nomás llegamos. Bueno, para terminar, sí, cortito. Sí, por favor. Para las personas que todavía son fieles al cable, esta es una serie que hemos comentado varias veces, pero que de nuevo se estrena por otro canal y de nuevo vale la pena contarla. Este domingo 6 por TNT Series se estrena la primera temporada de The Fall, que es esta serie inglesa irlandesa protagonizada por Jamie Dornan de 50 Sombras de Grey y por Gillian Anderson. Él hace de un padre de familia que además es asesino en serie y ella hace de la detective que empieza a buscarlo. La serie es realmente buenísima, los ritmos, la relación que se arma entre ellos dos, que es una cosa bastante particular. Esta cacería es de verdad, dentro de las series de asesinato y de casos policiales, es de las mejores que hay, y se estrena una vez más, porque esta es de 2013, por TNT Series este domingo. Perfecto, Dani, muchas gracias. Gracias a ustedes, que les vaya bien. Un abrazo. Chao, gracias. Bueno, Marco, te escucho. Cuéntame. Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca, nos adaptamos, aprendemos, y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Y porque sabemos lo importante que es volver de manera segura, en la Cámara Chilena de la Construcción queremos compartir el mismo protocolo sanitario que usamos en más de 2.000 obras. Porque juntos lo damos vuelta. Descárgalo en cchc.cl. ¿Quieres desarrollar tu espíritu innovador? ISA Intervial presenta el Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros. Un evento transmitido online donde todos podrán participar de increíbles charlas, talleres, entrevistas. Invita a la Mutual de Seguridad, organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y, oye, atento, quedan 2 días. Bueno, Marcelo, viene Un País Generoso a continuación. Exactamente, Verne Núñez, Iván Guerrero. Todas las noticias con esa mirada distinta. Exacto, y ecléctica, ¿no? Ecléctica. Muy bien. Bueno, nos despedimos saludando a nuestra audiencia, a Miguel y a Manolo. Hasta mañana viernes. Chao. Chao, tata. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Lexus, experience amazing. Conoce todo sobre el retiro de tu 10 en cuprum.cl. Cámara Chilena de la Construcción, la solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Presentaron, esto tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. David Eldestein, más conocido como Rulo, es músico, solista, miembro fundador de la banda Los Tetas y parte estable de la banda de Mon Laferte, con quien de hecho lanza por estos días la canción Dispara. Dispara es un bolero en que un hombre le pregunta a su mujer si su amor es correspondido. ¿Te gusta el estilo melodramático de este ritmo fundamental de la música latinoamericana? Sí, me gusta mucho el sentimiento que expresan los estilos latinoamericanos como el bolero, el vals peruano o las cuecas. Encuentro que es un sentimiento muy real y poético, y al mismo tiempo también es un reflejo de cómo vivimos nosotros el amor, con un gran nivel de locura y pasión. Basta con escuchar las historias del Rumpi para darse cuenta. Al mismo tiempo, en esos géneros, encuentro que las temáticas de las canciones de amor son más diversas y no se limitan a una declaración de amor. También hablan de las situaciones, de los problemas, los sentimientos del amor y las relaciones mismas. También a mí me gusta pensar que la canción no se refiere necesariamente a una relación hombre-mujer, incluso una relación de pareja, y que podría ser aplicable, entre comillas, a otras situaciones de relaciones donde alguien necesita que le digan una verdad, aunque sea dolorosa. Tampoco sé hasta qué punto se transmite lo que yo me imagino de la canción. Por lo mismo, para mí siempre es mejor como no definirlas demasiado para dejar que los oyentes puedan de alguna forma completar la historia y también imaginársela y apropiárselas de alguna manera. Ese fue el cuestionario al músico David Eldestein, más conocido como Rulo, aquí en Micro Intensamente. Pronto, más conversaciones en Oasis FM. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cámara Chilena de la Construcción y Principal. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. En Cuprum sabemos que si vas a retirar parte de tus ahorros previsionales, lo quieres hacer de forma fácil, rápida y segura. Por eso puedes hacerlo de manera online en cuprum.cl a partir del 30 de julio. Para la solicitud no te pediremos ningún tipo de clave o contraseña. Solo necesitas tu cédula de identidad y es completamente gratis. Te invitamos a cuidarte. No es necesario ir a una sucursal. Haz tu retiro online. Recuerda que tienes todo un año para hacerlo. Conoce todo sobre el retiro de tus fondos en cuprum.cl. Cuprum. Hace unos meses la ciudad estaba llena de vida, pero un día se apagó. Sentimos la soledad. Pensamos que nunca íbamos a volver, pero volvimos.